Seguimos recorriendo barriadas de nuestra localidad. Hemos conversado antes con Ana Aragón, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Polletón, donde el domingo se celebra la costilla a partir de la una, como hemos comentado. Ese día, además, coincide una degustación de callos a partir de la una y media en el bar El Dornajo, en la calle Garciago, y a las dos, también el domingo, la celebración de la morcilla en la calle Higueral, a través de la organización del bar Las Cuatro Esquinas, como es habitual. Eso será el domingo, pero dentro de lo que son esas fiestas gastronómicas oficiales por parte de colectivos, aparte de la que organiza el Polletón, la costilla, pues mañana mismo, ya saben, por supuesto, otra de las citas más tradicionales, la que pone en marcha cada año la barriada de Andalucía, y en concreto estamos hablando de la chicharroná. Vamos a llevarles todos los detalles sobre lo que han preparado para este año, a través de uno de los integrantes de la nueva junta directiva. Ahora comentaremos también ese aspecto de esta asociación de vecinos de la barriada de Andalucía. José Miguel Lamela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, nueva edición con José Miguel. Recuerdo haber hablado en otras oportunidades, en cualquier caso, como integrante de la junta directiva allí de la barriada de Andalucía. Pero es cierto que, se trata de una nueva junta, un nuevo equipo directivo, ¿no? Sí, sí, ahora mismo sí, hemos empezado una nueva junta directiva aquí a elevar carrito de aquí de la barriada. Comenzáis con un plato fuerte, como siempre, para la barriada de Andalucía, uno de los eventos además más especiales a lo largo del año, ¿no? Sí, bueno, pero no siempre, hombre, un evento grandecito, hombre, tiene mucha gente y tiene muchos preparativos, pero vamos, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, porque yo desde hace 5 años pues lo estaba organizando yo junto con Rafael, que era el antiguo presidente, y la junta directiva que teníamos anteriormente. Exactamente, con Rafael hablamos, ¿no? En los últimos años. En los dos últimos años ha sido Rafael presidente. Vamos, yo estaba ahí con él usando un cablecito en esta fiesta y anteriormente, cuando yo era presidente anterior, él estaba conmigo también, vamos. Hemos estado dos al lado uno del otro. Al final es lo que suele ocurrir, ¿verdad? En las asociaciones de vecinos hay un grupo de personas que son las que más se implican, y bueno, os vais turnando un poco, ¿no? Para que no desaparezca, para que continúe. Claro, es que eso, hombre, hay que dedicarle tiempo, no solamente a la red, no a la barriada, ¿no? Y todo eso, todo lo que está metido en junta, quien sabe que eso hay que dedicarle tiempo, ¿no? Es cuestión de que no nos aburramos, de ir rotando. José Miguel, te vamos a pedir si puedes que te desplace, aunque sea unos metros, del lugar donde estás, porque no llega del todo bien el sonido. Ahora vamos a ver si de esa manera mejora un poco. Y bueno, pues como decíamos, cita que llega mañana sábado, y pendientes del tiempo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo va a ponerse mañana. Da una poquilla de agua a partir de las 11, pero a ver si llega algunos 27 grados. Ya la verdad es que... Sí, parece que algo mejor. De todas formas, no es bueno del todo el sonido, pero creo que podemos llevar la conversación y nos puedan seguir los oyentes. Decía que la meteorología, la verdad es que ya estropeó en cierta manera el primer fin de semana, y a ver qué ocurre, porque las predicciones no son buenas. Hablábamos con Ana del Polletón, también para el domingo ocurre lo mismo. A ver qué pasa, ¿no? A ver, vamos. Nosotros estamos preparando cosas por si en caso de llover, a ver si esperemos que no haya que utilizarlas. Los torditos ahí, una carpa, a ver qué podemos hacer. Sí, lo que hablábamos con ella también, que llueva o no, se va a celebrar, ¿no? En el caso de la barriada de Andalucía también, ¿no? Sí, claro, no, celebrarla vamos a celebrarla, claro. Intentaremos de poner por los medios para que llueve, de que esté la gente bien ahí, las agrupaciones puedan cantar y demás, pero claro, la meteorología no mandamos nosotros. Tenéis experiencia además, ¿no? En otros años tenéis que haber echado mano ya de los toldos, ¿no? Sí, ya hace 5 años, también 4 o 5 años, nos dormió también bastante, también nos ponen ahí unas cartitas, unas cositas ahí. Vamos. Sí, que no queda otra, porque además las fechas del carnaval son las que son, y si no llueve, lo normal es que esté nublado casi. Bueno, pues... tampoco hay fecha para aplazarlo tampoco, ni nada, hombre, que estamos... Claro. Estamos cogidos. Estamos los fines de semana cogidos, está todo... No se puede aplazar ni nada. Es una buena señal en el sentido de que hay muchas actividades, sí. Pero es cierto de que sí, el tiempo no acompaña, no hay tiempo ya para cambiar de fecha, ¿no? No hay tiempo, no hay. Lo que era alargar un poquito el carnaval y ponerle 2 meses en vez de 2 meses más. Pues seguro que muchas personas lo secundaban, ¿eh? Seguro que sí, vamos, desde el último. Bueno, pues, ¿qué tenéis preparado para mañana en esa chicharroná? Pues para mañana eso, la degustación de más chicharrones por parte, bueno, como todo el mundo sabe, por parte del ayuntamiento, que es la que aporta los chicharrones. Y luego tenemos preparado también, por si alguien nos quiere, pero no, pues unos filetitos y unos pinchitos, que se hace por parte de la barriada. Y una cortina también para los pequeños también, que vamos a poner ahí para que se diviertan un poquito los pequeños y estén un poquito los que no les gusten mucho el carnaval, que estén un poquito ahí con los padres y lo ven, escuchar el carnaval, por lo menos. ya lo hiciste también, ¿no? El año pasado, creo. Sí, el año pasado también se hizo, ¿eh? Y gustó y la gente... Lo agradecido, digo, bueno, pues lo hizo alguien pasado Rafael y este año pues vamos a repetirlo. Que una forma además de que los críos, hombre, cuando llevan cierto tiempo en un sitio, claro, pues también se cansan y una forma que se diviertan allí. Claro, se divierte, sí, está bien, hombre, está en un ambiente de ganar, está a gusto porque va a estar ahí también. Pues también se cuida ese aspecto. Decíamos, los chicharrones, por supuesto, habituales de cada año. ¿Cuántos kilos? Este año nos han aumentado los kilos, ¿no? Estamos en 100 kilos de chicharrón, 100 kilos de chicharrón. ¿100 kilos? 100 kilos, sí. Pues... un poco. 100 kilos, una... bueno, de las cantidades que recuerdas de los últimos años, el anterior, el pasado fue 85 kilos, si no me equivoco, el anterior 50, así que sí que ha ido aumentando, ¿no? Sí, eso siempre, bueno, aquí en el barrio siempre ha sido sobre 185. Lo que pasa es que, claro, hace 2 o 3 años, claro, con el tema de la disminución de, pues bueno, disminuyeron a todos los barrios, ¿no? A todas las fiestas que se nos disminuyeron los kilos. Y el año pasado nos aumentaron a todos también, y vamos, y van para arriba, ¿sabes? Que están apostando por la fiesta. Eso quiere decir también que además, ¿no? Hay una gran afluencia, una buena afluencia cada año allí a la chicharra, ¿no? Sí. La verdad que sí está viniendo en poquita, vamos. Lo que pasa es que, claro, nuestra fiesta, el problema que tiene es que no se alarga mucho porque, claro, las agrupaciones se presentan esa noche en el Pató y, claro, no podemos alargar mucho la fiesta. La gente se va al Pató, las agrupaciones se van a preparar los disfraces, a preparar todo el tinglado, pero no nos alargamos mucho. Sí, llama. Bueno, repito que está bien. La gente lo pasa bien, las agrupaciones están a gusto, pero es importante también que nosotros. Pues ya apostamos por las agrupaciones, que tengan gusto aquí en el barrio. Además, las que las más importantes, ¿no? Decía que la estructura un poco del carnaval en cuanto a horarios y días ya más o menos está prefijada y ya estáis acostumbrados a que sea así, ¿no? De que después de la chicharroná viene la presentación de agrupaciones. Sí, ¿no? Eso ya es tradición de todos los años, digamos. Estamos acostumbrados a ello, habituados. De todas formas, con o sin agrupaciones, hombre, que se suele alargar dentro de la medida de lo posible siempre, ¿no? La chicharrona. Sí, claro, un poquito más, ponemos una poquita música ahí, un poquito de... Claro, los suyos, claro, quizás las agrupaciones, pues mejor, porque los suyos generalmente estuvieran ahí, unas animadas a pedir también un poquito más, o a sacar cualquier coplita, a cualquier cosa, aunque sea cosas antiguas, y es lo, digamos... Creo que de lo que se trata en la fiesta esta, ¿no? De pasar un día vinculado con el carnaval. El tema del carnaval. Bueno, se dan pronto y ya no es. ¿El inicio para la una? Para la una está puesto, sí. En torno a esa hora y hasta las 6 o las 7? Hasta las 6 o las 7 estamos teniendo muy largo. Vamos, sí, por esa hora, 5 o 6 es lo que más o menos puede durar la fiesta esta. Coméntanos en cuanto al número de colaboradores, ¿cuántas personas contribuyen a que se pueda organizar? Bueno, pues, la verdad, pues, prácticamente, bueno, no todo el barrio, pero sí, muchísimamente, uno hace una cosa, otro hace otra, y hombre, hay gente volcada, vamos. Tenemos gente para la barra, gente para los chicarrones, la cocineta, atendiendo las agrupaciones, gente que está descargando, hoy hay que montar, no, uno a ratito, pero mucha gente, la gente, no nos podemos quedar. Sí, que si te pidiera un número sería complicado, ¿no?, decirlo. Sí, yo que sé, 20, 30 personas, no sé. Hmm. A ratito, ¿no? Claro. Nosotros a la vez, pero a ratito, sí. Uno hace una cosa, otra, otro, apelio, otro. Claro, de todas formas, la manera, ¿no?, para colaborar todo, por turnos además, y así también se puede disfrutar incluso de ese día, ¿no? A ver, que no sea tan fatigoso para la gente, que sea tan pesado. Mm. Pues esto es para lo que es, pues para el barrio, pues entre todos hagamos algo. Mm. Lo cierto es que cuando hablamos de asociaciones de vecinos, está claro que bueno, el día culmen o el más especial es el de las cruces de mayo, esa jornada, ¿no?, para los diferentes colectivos, pero en vuestro caso, pues este también otro de los días destacados, precisamente lo comentamos también con el Polletón, ¿no?, porque es el centro de atención ese día, ¿no?, la barriada en la localidad, y se recibe a amigos, a visitantes, y en sus calles pues se puede contar con las agrupaciones carnavalescas, ¿no? Hombre, este día es muy bueno para nosotros, vamos, la cruz de mayo, la verdad que es una fiesta que nosotros también organizamos, y vamos, bastante fuerte, muchas actividades para los niños, nosotros no tuvimos por mes de mayo las actividades, ¿eh? Vamos, así no es hablarlo en su día, pero vamos, es decir que sí, esta fiesta es grande, pero vamos, la cruz de mayo también, Es bueno para nosotros. Pues, José Miguel, que estamos hablando como integrante de la Junta Directiva, pero... tienes todas las papeletas para ser el presidente, ¿no? No sé, no todavía. Es que la verdad, hemos entrado hace poco este grupo de trabajo y todavía no tenemos definido quién va a coger, digamos, el carro. No sé, estamos todos trabajando al mismo tiempo y no sabemos todavía. Vamos, sí. Después, luego vamos a estar los demás ahí para apoyarlo y vamos ahí todos a uno. Sí, en definitiva hay un grupo y sí, uno tiene que ser, y al que le toque, bueno, pues el resto apoyando, ¿no? Claro, es como un nombre ahí, ¿no? Fulanito tiene que ser, ahí tiene un presidente, por ponerme a Fulanito. Uh-huh. Nosotros que, bueno, creemos, bueno, pues por lo menos estamos empezando así. Este es quien esté de luego, vamos a estar los demás ahí apoyando. Pues entonces... Me toca otra vez, no puedo que le toque a otro. Yo voy a seguir trabajando igual. Pues sí. Seguiremos hablando, por supuesto, en próximas fechas también, de cara a esas cruces de mayo, que llegarán ya en su momento, pero ahora el foco de atención en el carnaval y en la chicharrona que llega mañana sábado a partir de la 1 del mediodía, recuerden, allí en la plazoleta, ¿verdad? Sí, en la plazoleta de la chicharrona. Donde siempre. Donde siempre, sí. Pues desde la 1... esa nueva edición de la chicharrona, que no sé si tienes el dato de cuántas lleváis, cuántas ediciones. Pues desde que la volvimos a retomar otra vez nosotros son 5 años. Es que aquí siempre se celebró la mejillona. Se empezó aquí en Herba de, creo que desde Cuadros Antonio, aquí en la calle Arco, creo que fue en sus principios, y luego lo cogió, bueno, digamos, lo gestionaba la barriada Andalucía. Luego hubo unos problemas tanto en la barriada como en, claro, unos problemillos, y fue cuando se pasó a la chicharrona. Que la chicharrona en sus principios no lo llevaba la barriada Andalucía. Hasta hace 5 años que sí, que ya entramos nosotros en la junta directiva, hasta que entramos, y ya hablamos con el equipo de gobierno que estaba en aquel entonces y nos lo volvieron a hacer a nosotros. Uh-huh. Nosotros, chicharrona, esta es la quinta. Quinta edición. Con este formato o esta organización, podemos decir. Ahí, digamos, es la quinta. Pues chicharrona que mañana llueva o no, insistimos, ¿verdad, José Miguel? Mañana si llueve, paragüita. Pero los chicharrones van a estar allí preparados, desde luego. Los chicharrones van a estar allí preparados para la gente. Claro que sí. Está claro. Pues nos vamos a quedar aquí, si te parece, invitando a los ubriqueños a que se sumen a la fiesta del carnaval y respalden también con su presencia a la asociación de vecinos, ¿no?, de la barriada de Andalucía. Sí, claro, bueno, claro, invitar a todo el pueblo, a todas las agrupaciones, tanto a las legales como las ilegales, estas que se dice ahora, ilegal y tal, aunque las agrupaciones que vengan de nuevo van a ser bienvenidas y pueden estar un ratito en lo alto del escenario. Las que no van a salir en el colegio, pues pueden venir ese ratito después si quieren. Vamos, están todas las invitadas, vamos, van a tener aquí su rinconcito para ellos, lo van a tener. Y vale, sobre todo por Luis, que venga. Pues con esa invitación nosotros nos vamos a quedar con la invitación a acudir mañana a la Barriada Andalucía a disfrutar de una nueva edición de La Chicharrona. Con uno de los integrantes de su nueva junta directiva, José Miguel Lamela, hemos conversado para conocer todos los datos, 100 kilos de chicharrones preparados para mañana para poder disfrutar del ambiente carnavalesco. José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado y como le decían, a ver si el fin de semana acompaña. Y bueno, si está nublado que esté, pero al menos que no llueva y que respete un poco, ¿verdad? Que no llueva, que no llueva lo que pedimos, que no llueva. Esperemos que sea así. Bueno, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Venga.